Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí en este viernes. Bueno, tenemos la mirada puesta en Ecuador porque este próximo domingo habrá elecciones en este país, elecciones presidenciales. Ahí elegirán al sucesor o sucesora del hoy presidente Rafael Correa. Un proceso electoral importante que incluye también una consulta popular. Así que hablemos de esto esta noche. Estamos siguiendo de cerca la trayectoria de 8 candidatos presidenciales y bueno, pues habrá también elección para representantes al Parlamento Andino, habrá elección para la Asamblea Nacional conformada por asambleístas nacionales, por circunscripción y por elegidos por provincia o distrito metropolitano, así que habrá una renovación general muy importante en el Ecuador en este proceso electoral. La consulta popular y las elecciones generales se han fijado para este domingo 19, como digo, de febrero, en el caso de realizarse una segunda vuelta electoral. Esta se realizaría el 2 de abril de 2017. Así que este próximo domingo, junto con las elecciones populares y la consulta popular, están este conjunto de elecciones que le acabo de mencionar. Así que estamos en ello, siguiendo de cerca lo que ha sucedido en todo este tiempo de campañas. Ya están en el silencio electoral en este momento, como se sabe. Ya están en este periodo de descanso en las campañas para dejar que la gente reflexione y piense lo que va a decidir el próximo domingo. Andrés López, nuestro colega periodista y reportero en Ecuador, corresponsal de CNN, en la línea telefónica. Andrés, buenas noches, gracias que nos toma la llamada. ¿Cómo se ven las cosas este viernes rumbo al próximo domingo? Bienvenido. Gracias, Carmen. ¿Qué tal? Un gusto. Pues hay enorme expectativa. Estamos hablando de 10 años de un gobierno, con un gobierno, con un modelo de económico, por ejemplo, muy específico, y hay expectativa enorme, sin duda, por ver si finalmente ese modelo se confirma o si más bien la gente prefiere una alternativa. De manera que hay una impronta muy grande porque no hay antecedentes en el Ecuador de un gobierno tan largo. De hecho, ya es el más prolongado en términos históricos. De manera que para los ecuatorianos, cosa que no ocurre en otros países, México ha tenido experiencias muy prolongadas en gobiernos, pero en el Ecuador no. De forma que para nosotros efectivamente tiene esta connotación muy importante. Ahora, enorme expectativa también por el tema, por ejemplo, económico. Probablemente sea lo más, como decía, más importante porque la situación, por ejemplo, de empleo es apremiante, por lo tanto hay dudas sobre si el próximo gobierno podrá enfrentar o cómo va a enfrentar sobre todo este tema. De hecho, se menciona que es uno de los temas más importantes o más de mayor preocupación para el ecuatoriano, el tema de la pobreza, aunque el gobierno ha dicho que ha logrado sacar de la pobreza en aproximadamente 1.500.000 ecuatorianos en los 10 años de gobierno. Por otro lado, hay cifras, incluso oficiales, que hablan también de un porcentaje alto de este tema. Y así por el estilo, también el tema de la generación de empleo, también se menciona que hay problemas importantes. Y el gobierno sostiene, por ejemplo, que la inversión pública en sectores estratégicos ha sido enorme y por lo tanto hoy entrega un país distinto, con grandes carreteras, con hidroeléctricas, con toda una infraestructura moderna en tecnología. Sin embargo, la crítica tal vez va por el lado de ¿y la calidad? ¿Dónde está la calidad de todas esas inversiones? Porque se dice la educación, no hay mayor diferencia tampoco en salud. Es decir, hay un poco esa disyuntiva. La tecnología ha sido suficiente, ya lo veremos el día de mañana, el domingo, perdón, si es que la gente finalmente vota por ratificar el modelo del socialismo del siglo XXI o si no se va por una alternativa distinta. Carmen. Pues ni más ni menos que eso es parte de lo que está en este momento en juego con las elecciones en Ecuador. Gracias, Andrés, por estar aquí con este comentario. Nos mantendremos en contacto contigo y siguiendo, por supuesto, paso a paso el proceso electoral del próximo domingo. Y brevemente cuéntanos de la consulta popular. Es interesante la pregunta que también se va a poner a consideración en esta consulta popular sobre los paraísos fiscales. ¿Nos detallas de qué va? Pues sí, básicamente al presidente de la República le consulta al pueblo si cree conveniente que los funcionarios públicos deben tener inversiones en paraísos fiscales. Hay antecedentes en términos de personajes importantes que han sido vinculados, bueno, en caso, algunos casos que han surgido, y por lo tanto se pregunta esta posibilidad. Se dijo que esto tenía directamente relación o dedicatoria para uno de los candidatos presidenciales. Sin embargo, el gobierno menciona que eso no es así porque de ganar la consulta, la ejecución de esa decisión no será inmediata, sino dentro de un año. Es decir, con eso el gobierno dice, no hay ninguna dedicatoria, tendrán un año para sacar esos recursos y retornarlos al Ecuador. Evidentemente, en este momento hay las dos posibilidades. Hay una tendencia fuerte por el no y otra por el sí, como es normal en una consulta. Pero diríamos que de cara a la fuerza que tiene la elección presidencial, ese tema ha quedado un tanto marginal. De hecho, en campaña tampoco no se ha mencionado mucho ese tema. La gente no tiene muy claro incluso de qué se trata. Así es que ese es un punto un poco polémico, ¿no? Cómo se consulta al pueblo en medio de la elección de otros dignatarios, ¿no? Presidente, vicepresidente, asambleístas, parlamentarios andinos. Todo esto finalmente complica un poco, la elección en términos generales. Bueno, pues Andrés López, eso estará también el domingo ahí en la boleta y habremos de seguir de cerca lo que responda la gente en este proceso electoral y de consulta popular. Gracias por estar aquí, Andrés, y seguimos en contacto. Hasta la próxima. A ti, Carmen. Adiós. Gracias, Andrés López, desde Ecuador. Gracias por estar aquí. Vamos a una pausa y regresamos con dos invitados. Queremos contrastar opiniones, queremos acercarnos a este próximo domingo escuchando voces de análisis. Catalina Barreiro, decana del Centro de Relaciones Internacionales del Instituto de Altos Estudios Nacionales, estará aquí con nosotros en un instante. Y Santiago Basabe Serrano, es profesor investigador del Departamento de Estudios Políticos de Flaxo, Ecuador. Volvemos con los dos, analizando Ecuador, analizando el fin del gobierno de Rafael Correa, un periodo muy importante para Ecuador, este prolongado ejercicio de gobierno de una década que, bueno, merece y debe ser puesto al balance y a la historia. Volvemos después de la pausa con esto y el análisis previo a las elecciones. Bueno, estamos de regreso en esta transmisión. Gracias a Catalina Barreiro y a Santiago Basabe Serrano por estar aquí en este enlace que estamos realizando con motivo de la elección presidencial del próximo domingo. Elecciones presidenciales, asambleístas, parlamentarios andinos que están precisamente para el próximo domingo. Gracias a los dos por estar aquí. Yo lanzaría una pregunta general. ¿Qué se juega en el Ecuador más allá de los cargos per se? Ya sé que se juega la presidencia, pero ¿qué es lo que está de por medio? Catalina, buenas noches y bienvenida. ¿Cómo empezamos? Buenas noches a Santiago también y a todos. Creo que el Ecuador va a enfrentar un reto interesante a partir del día 20 de febrero. ¿Por qué? Hemos tenido 10 años de una presidencia estable, con un mismo líder y además con un líder que comienza su mandato con un cuestionamiento de lo que es el Estado ecuatoriano, una reforma constitucional y que va cambiando ciertas lógicas del Estado y que van cambiando ciertas prácticas y que inclusive eso ha significado para el Ecuador una cierta estabilidad, pero que también ha tenido sus costos. ¿Por qué cierta estabilidad? El Ecuador en los años 90 tuvo un largo periodo de inestabilidad política, tuvimos 10 presidentes en 10 años, y eso hace que se jueguen no solo las elecciones en el tema de la alternabilidad que la democracia significa, sino que se juegue también propuestas principalmente de conceptos del Estado, de administración del Estado, que se han venido dando en estos 10 años y que probablemente ahí está la pugna. Más allá también de todas las estrategias que se han dado y de todos los escándalos que inclusive están rodeando no solo a Ecuador, sino a América Latina. Santiago, ¿qué se juega en Ecuador en la misma lógica de pregunta? Dice Catalina. Bueno, yo creo que es una cuestión de fondo que está en juego y es el mantenimiento o no de un modelo económico concentrado en observar al Estado como el mecanismo de generar producción, de generar riqueza, de generar empleo, donde el sector privado ha estado prácticamente ausente. La contracción del sector privado ha sido evidente en estos 10 años, en el plano económico todo esto, pero también está en juego la permanencia, ¿no?, de un modelo de relacionamiento entre Estado y sociedad, que en estos 10 años se ha caracterizado no solo por la regulación desde el Estado, sino porque por el abierto control del Estado hacia cualquier forma de asociación ciudadana. Entonces, esa conjunción de lo político y lo económico, afianzada en los tres periodos del presidente Correa, son lo que el domingo se pone a prueba entre la decisión de la población de mantener 4 años más este modelo que he mencionado, con la candidatura del señor Moreno, o buscar alguna de las alternativas que estarían distribuidas entre las 7 opciones de oposición. Ahora, Catalina, en esta idea de revisar lo que ha significado este periodo de 10 años y que desde luego también está puesto a las urnas, porque al final de cuentas un proceso electoral en buena medida califica lo que ha sido el gobierno anterior, refrenda o sustituye, en este caso, modelos o prácticas políticas. Si se tratara de ponerlo de esta manera, Catalina, ¿qué me diría del periodo o de los periodos de gobierno de Rafael Correa? Las luces y las sombras más destacadas de estos 10 años. Yo creo que hay que remontarnos a la primera ganancia de Rafael Correa, cuando inicia su periodo. Como digo, él inicia su periodo sobre la base de un cambio radical de cuestionamientos de las prácticas políticas anteriores, y además sobre una sociedad de grandes inequidades y desigualdades, como caracterizaba a la sociedad ecuatoriana. Y durante su primer periodo, por ejemplo, da un gran impulso a lo que es accesos a servicios como educación, salud, infraestructura. Y vamos a tener un segundo periodo, que probablemente es el periodo en donde se manifiestan los grandes desgastes de Rafael Correa, tanto en sus estrategias sociales, que fue lo que les llevó a la presidencia y también a una alta popularidad, pero también comienza a existir desgastes respecto a lo que ha significado, de alguna manera, ciertos cuestionamientos sobre sus prácticas en su equipo y sobre posibles temas de corrupción. Creo que esos son los temas que van contrastando estos 10 años, que de hecho sigue siendo el impacto más grande sus reformas en temas de administración de Estado y accesos a servicios sociales. Probablemente uno de los grandes hitos que logra mostrar, de alguna manera, es el hecho de haber generado un modelo que va cerrando brechas sociales y brechas económicas. Pero sobre eso también tenemos que relacionar que esto se produce también en una época en donde América Latina es muy beneficiado por los altos precios de los commodities, en el caso del Ecuador, del petróleo, con una gran capacidad de inversión desde el Estado, pero que se va desgastando principalmente en su segundo periodo y que prácticamente terminamos ahora en un escenario con una deuda alta de varios deudores, entre ellos la China, otro tipo de deuda, y enfrentando una posible crisis económica que no sabemos el horizonte de dónde puede salir. Obviamente, hay en este momento, claramente se mira que dentro de ese horizonte el tema productivo ecuatoriano no estuvo visto dentro de estas primeras estrategias. Creo que ahí es donde está y se lo ve ahora dentro del escenario de la campaña, todos estos cuestionamientos, de estos posibles temas que podrían ensombrecer a la administración de Correa. Santiago Basabe Serrano, eso, luces y sombras desde su perspectiva del tramo largo de gestión gubernamental de Rafael Correa. A ver, yo creo que el modelo económico de Correa es vigente y es exitoso durante sus primeros años por el gran flujo de recursos económicos que tuvo la caja fiscal, esencialmente por los altos precios internacionales del barril del petróleo, lo que le permitieron al gobierno generar un proceso de redistribución de recursos en todos los estratos sociales del país, y asimismo a nivel de los gobiernos seccionales. Y ahí se explica en buena medida por qué la conflictividad social en el país no fue mayor hasta aproximadamente el año 2015. Luego, cuando este flujo permanente de recursos que es necesario para mantener un modelo estatista como el de Correa, como fue el modelo del coronel Chávez en Venezuela, como es el poder nicaragüense, como en alguna medida es el modelo boliviano, empezó a disminuir, se hizo evidente la insostenibilidad del modelo económico. Sin embargo, en este primer periodo de recursos, efectivamente hay una mejora en la infraestructura, hay una mejora en determinados sectores sociales en términos de acceso a servicios, al servicio de salud, por ejemplo, a la educación, que ha tenido una mejora importante. Esto tiene una contrapartida que tiene que ver con el tema de la política y de las libertades. Abiertamente en estos 10 años, si bien tuvimos una mejora en los temas que he mencionado, las instituciones básicas de la democracia fueron desdeñadas, fueron menospreciadas por el gobierno, al punto que hoy por hoy, sin que esto quiera decir que antes de la llegada de Correa la democracia ecuatoriana haya sido un modelo para la región, pero creo que las instituciones de la democracia, como la autonomía de poderes del Estado, el poder judicial, por ejemplo, han sido claramente lesionadas, claramente menospreciadas en buena medida por el gobierno, y esto ha tenido un correlato importante en las libertades ciudadanas. Yo creo que si hay una deuda fundamental que los 10 años de Correa le deja al país, es la pérdida paulatina y secuencial de libertades básicas de expresión, de opinión, un proceso de deslegitimación y de coartar libertades de los medios de comunicación, de la opinión pública, de cualquier opinión que sea disidente a la del gobierno, ha sido tachada, ha sido perseguida en buena medida, y de eso hay pruebas, no solo en el plano de procesos iniciados en el contexto internacional, sino de propias evaluaciones de organismos internacionales como Human Rights, por ejemplo. Entonces, yo creo que en el caso ecuatoriano están esas dos cosas: un gran crecimiento económico en función de los recursos, no tanto del modelo económico del presidente Correa, pero por otro lado, como he señalado, y a mí me parece lo más importante, un debilitamiento muy grave de la democracia y de la calidad de la democracia en el país. Déjenme, Catalina, Santiago, hacer una pausa y regresamos en esta conversación en la parte final. Volvemos con los dos. Bueno, entramos en la parte final, Catalina Barreiro, Santiago Basabe Serrano. Bueno, América Latina se distinguió en un tramo importante de los últimos años con la presencia de gobiernos surgidos de la izquierda, liderazgos muy potentes, con una presencia muy identificable, identificables las personalidades. Y América Latina, bueno, pues con Hugo Chávez, con Maduro ahora, que por cierto ha censurado a CNN y lo ha sacado del aire Maduro en una mala jugada, los Kirchner, Evo Morales y desde luego Rafael Correa, como esos grandes personajes que durante un tramo de la historia en América Latina le han dado una identidad hacia la izquierda. Han pasado cosas electorales importantes también en los últimos años. Pregunto, en su análisis, Catalina, Santiago, entre los 8 candidatos que buscan la presidencia de Ecuador, ¿están este tipo de figuras de alto impacto regional? ¿O qué tipo de perfiles tenemos que compiten en las urnas para el próximo domingo, Catalina? Catalina, ¿me escucha? Ahora algo sí pasó aquí con Catalina. Bueno, ahora recuperamos la llamada. Sí, bueno, yo preguntaba que después de que América Latina ha tenido en los últimos años liderazgos muy poderosos como Chávez, Kirchner, Evo Morales y Correa, con fuertes personalidades, pregunto sobre la valoración de estos 8 candidatos que buscan la presidencia de Ecuador. ¿Cómo definiría, así en grosso modo, los perfiles de quienes están compitiendo por la presidencia? Bueno, en realidad es cierto, la presencia de la figura de Correa ha generado un contraste, inclusive ahora que estamos enfrentando los nuevos perfiles políticos y con la posibilidad de ser presidentes. Así tenemos el segundo opcionado, aparentemente, que es Guillermo Lasso, que más bien es un candidato que viene de la empresa privada, un banquero. Tenemos a Cintia Viteri, que es una candidata mujer, que se destaca mucho, que viene ambos desde propuestas desde la derecha, y tenemos gente joven, por ejemplo, como Espinel, tenemos gente joven como Dalo Bucaram, que es el hijo del expresidente Bucaram, tenemos a Paco Moncayo, entre otros, pero en realidad lo que está pasando en este contraste con lo que ha sido la figura de Correa es que no logramos conseguir esa fuerza de lograr, si se quiere, estos populismos se han caracterizado por enamorar al electorado, que se ha convertido casi en una forma de atraer al electorado. Lo que sí ha pasado es que tenemos, salvo los jóvenes, que he dicho Espinel y Bucaram, la mayoría de los candidatos además vienen ya de una práctica política anterior. Y eso ha generado un contraste. Se cortó la comunicación, Catalina, lo siento muchísimo en esta parte final de la conversación. Santiago Basabe, para cerrar este programa, escuchando estas dos voces, bueno, ¿qué podríamos esperar efectivamente de un tipo de liderazgo surgido de esta elección presidencial? Para cerrar, Santiago, ¿con qué nos despedimos? A ver, yo creo que tenemos paquetes de candidatos. Por un lado, el candidato Moreno, que representa claramente continuar con el modelo al que me he referido. Y por otro lado, 3 candidatos con opciones reales de pasar a la segunda vuelta, que es el señor Lasso, la señora Viteri y el general Moncayo. Los 3 con propuestas de una renovación en términos económicos o políticos, con la diferencia en términos de la intensidad de esos cambios. El señor Lasso propone cambios radicales, reducir los impuestos, eliminarlos en buena medida, trasladar la atención de la producción, la dinamización de la economía, de lo público hacia lo privado. La señora Viteri lo hace una propuesta bastante similar con ciertos matices, y el general Moncayo quizás es el que pone el equilibrio entre la relación lo público y lo privado, y me parece que en buena... Gracias por estar aquí, perdón que tuve que cortar, se acabó el tiempo, lo espero el lunes y seguiremos cerca de la elección y retomaremos la llamada con Catalina Santiago en la próxima semana. Gracias por estar aquí.